por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta segunda parte, escuchaste a Imps of Heaven con su canción All I Need. Sugerencia extrema. La primera sugerencia internacional de esta semana llega junto a Fighting Irish. Ellos traen su canción With the Moon, parte de su producción también denominada With the Moon. Apóyalos. Like the sun eclipse. escuchaste We the Moon de Fighting Irish. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora escucharás las 5 canciones más importantes de Punto Extremo realizadas en Bolivia. Recuerda enviar tus apoyos directamente en puntoextremo.org. También puedes realizar esta votación en la página oficial de Facebook y el Twitter oficial del programa. Extremo 5. Las lágrimas de ese dolor, la puerta sobrenatural se abrirá. En el 5, desde la ciudad de La Paz, escuchaste a Cluster con Alma Herida. Extremo 4. Te olvido cambiar mi forma de pensar y perdonar lo malo que hay en mí. Te pido entrar en mi corazón y completar. La posición número 4 llegó junto a Isaí Quino. Era Vida Incompleta lo que escuchaste. Extremo 3. No lo puedo explicar, yo no puedo escuchar. Me lo dice tu amor, que me vino a rescatar. Donde vayas yo iré, donde estés yo estaré, en cada paso que tú des. No temas más, que aquí estoy yo. Confía en mí, yo cuidaré de ti. Me enamoré de ti, Jesús. Lo que tú quieras, Dios. Desde Caranavi, El Escaño número 3. Cree te trajo la canción En mí vives tú de su álbum Ya nada es igual. Extremo 2. Porque el suelo de mis sueños se secó. Porque el cielo está tan gris y no azul. No lo sé. ¿Dónde está esa luz? Las flores y su color. ¿Dónde fue parar esa sinfonía natural? Mientras viva la fe, la esperanza y el amor, en tu corazón sentirás aquella decisión. Es tiempo ya de luchar por la única esperanza, porque en septiembre más y muchos más vivirán. Un avance importante lleva a Roy Gutiérrez, que ahora está en El Escaño 2. Esto te dice septiembre. Sugerencia extrema. La sugerencia de esta semana llega junto al segundo promocional de los muchachos de Caranavi, Cree. Este tema sería el segundo tema a estrenarse de su producción Ya nada es igual. Esto te dice Jesús. es un milagro de amor que no puedo explicar. La agonía de la cruz, me regalaste el perdón con un diluvio de luz, inundaste a cada. Ya esté Jesús de los muchachos de CREE como sugerencia de esta semana. Extremo 1. El extremo nacional número 1 llega junto a Tejila. Vuelve, sigue en esta posición. Si tú quieras encontrar Parece que mi vista se quiere nublar. En el fondo solamente llego a ver caballos color oscuros que me quieren llevar por un mal camino. Sin embargo, tengo que escuchar a la voz de mi corazón. Tengo que leer las sagradas letras que tú esculpiste en mi interior. Y no olvidar que por ti sigo vivo. Escuchaste a Switchfoot con su canción Dark Horses. Sugerencia extrema. Escuchas ahora For Today, esta banda metalera que te trae su canción Crown of Thorns, una corona de tormentos. Este tema se encuentra en su álbum Prevailer. Apóyalos. We'll be right back. Just the Crown of Thorns de For Today. No te separes porque después de la pausa el epílogo de este show. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.